va a bailar. Un hermano que no se acabe, la cumbia chida si va a durar. Neta amigos, la cumbia chida de hecho, qué buena está, ahí bailemos. Está bien chida la cumbia, qué buena está. Está bien chida la cumbia, qué buena está, ay la neta.